Linaje, Forja y un gran surtido en complementos de carnaval. Estamos en Avenida de Cortes número 3, frente al bar Trebujena. Bazar Lo de Ani. De la mañana, tiempo para entrar en el espacio de carnaval, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 14 de febrero. Hoy vamos a conversar con otra de las agrupaciones del carnaval ubriqueño, de este carnaval 2014. Le llega el turno a un cuarteto que nos acompañan en los estudios de Radio Ubrique, los integrantes del cuarteto La Fama Hay que Comprarla. El año pasado, recuerden, los que no tienen hipoteca. Está con nosotros José Luis Lamela. José Luis, muy buenos días. Diego Vega, buenos días. Y Mariano Morales, buenos días. Buenos días. Además, también está con nosotros Miriam, que nos acompaña, que es aquí la señora de José Luis Lamela, que ha venido a apoyarlos en este encuentro, en la intervención radiofónica. Bueno, pues la fama hay que comprarla. Esto suena así en plan serio, ¿no? Aunque depende cómo lo mire. Con los tres del cuarteto, muy serio no puede ser, ¿no? Depende cómo bueno, se mire. La fama cuesta un dinero, ¿no? Hay que comprarla. Figure. Bueno, vamos con el grupo. En realidad, del año pasado, José Luis, el único que se mantiene, bueno, y el autor de la letra, que ahora también vamos a hablar de él, pero en principio el grupo no nuevo y uno, no es nuevo porque Diego también ha estado antes. En fin, vuelven unos, se incorporan otros, se van. Cuéntanos. Así estamos. Unos años podemos salir uno, otro año otro, y así lo vamos tirando como podemos cada año. Uh-huh. Este año entra con nosotros también Mariano, que tampoco es nuevo en el carnaval, que en su tiempo también estuvo saliendo, pero vamos, llevaba un tiempo sin salir. Dos añitos. Y nada, aquí estamos. Y Diego, que el año pasado no salió directamente, pero colaboró con nosotros en la escuela, como siempre, vamos. Uh-huh. Algunos de los que nos salimos siempre echamos una mano, y él estuvo el año pasado también con nosotros, pero no pudo salir directamente. Uh-huh. De todas maneras, Diego, sí que ha estado ya en cuarteto. ¿Cuántas veces? ¿Dos, tres? Desde el año 2010. Desde el 2010, ¿verdad? Que se creó el cuarteto este y de momento vamos tirando para adelante. Uh-huh. Acércate un poquito más al micrófono. Con Carretero, con Rafael, ¿verdad? Exactamente. Que ahí empezó el cuarteto. El invento del cuarteto y demás. Un saludo para Rafael desde aquí. Ahí está, que seguro que nos está escuchando. Seguro. Bueno, ¿qué ha pasado con el resto de componentes? Me decías que razones laborales principalmente, ¿verdad? La mayoría. Gente que no sabía si iba a estar en el pueblo, no se podían comprometer. Luego Morty también se calzó y se fue a Puerto Serrano. Y Carretero, el Carlos, pues estaba comprometido con otras cosas este año y no podía salir. Entonces, pues estuvimos ahí dudando si salí o no salí. Ya Diego se animó. Al principio íbamos a hacer un dueto. Y ya se nos incorporó Mariano, que se enteró y dijo que él quería salir. Pues nada. Y aquí estamos los tres. Nuevo fichaje, estrella. Bueno, vamos con Mariano, ¿no? Porque decía que no es la primera vez que va a salir el carnaval, ya estaba antes presente. Cuéntanos. Sí, estuve con el Centro Sin Salud, que fue el primer año, los campanilleros, y después estuve, que fue el tercer año, con... ¿Cómo era? ¿Qué vida más plácida? Uh-huh. Todos los tres años, pero que ya llevaban un montón de años que no. Son hace bastantes años, ¿no? Porque bastante. Los campanilleros, pues, de Centro Sin Salud, hace muchísimos años. Me suena a agrupaciones de Miguel Domínguez. De Miguel Domínguez. Exactamente, ¿verdad? No estaba yo muy segura, quería confirmar. Menos lo de las peluqueros. Uh-huh. Que no era, era como era Jesús, de Jesús. Uh-huh. Desde entonces no ha participado en el carnaval en agrupaciones. Bueno, he estado ahí, a veces he estado usando, ayudando, a veces uh-huh. no, pero vamos, que siempre he estado ahí vinculado sí. con el tema de la comparsa mía y todo eso. Ahí está, yo te iba a preguntar si a ti la afición al carnaval te viene por tu hija o es a tu hija a quien le viene la afición por el padre, pero bueno, no sabemos, ¿no? Bueno, porque Sandro lleva ya sus añitos también en el carnaval. Siempre me ha gustado el carnaval, desde luego. Mm. La verdad que sí. Desde chico me ha gustado el carnaval. O sea, que se le ha inculcado a ella también. Sí, a ella, ¿no? También, pero ella creo que es más que yo. Creo que es más carnaval que yo. Es mucho sí. más, ¿no? Se mucho. Nota. Sí, sí. Pero está todo el año con el carnaval. Y bueno, este año el ambiente en casa, ¿qué tal? Con ella que sale en la comparsa, contigo que estás en el cuarteto. Hombre, que es una novedad también, ¿no? Sí. Bueno, el ambiente, pues ya ves. Ya iremos sobrellevándolo como sea. Carnaval a tope, ¿no? Carnaval todo el día en casa, imagino. Pues sí. Y bueno, ¿y qué tal la experiencia este año? Porque desde entonces, desde Centro Sin Salud de los Campanilleros, bueno, hasta ahora. La experiencia, desde luego, es muy diferente. Uh-huh. El cuarteto a lo que es una chirigote. Claro. Muy diferente. Está dando caña, ¿eh? Este año, ¿eh? Estaba el tío, el Quillo, venga, que esto no sale. Dice, Quillo, que sí sale. Que a mí me cuesta trabajo, que esto no es lo mismo. Está el tío ahí, vamos, casi yo le doy la vara mando del cuarteto. Pero vamos, vamos saliéndolo, sacándolo para adelante, vamos. Mm-hmm. O sea, que esto al final es serio de verdad, ¿no? Por lo menos formalista. Se intenta. Bueno, eso también queda buen ambiente para ensayar, ¿no? Sí, no. Tampoco esto es diferente, tampoco es una agrupación en la que haya 15 personas ni eso, que somos tres y uh-huh. también para, tenemos nuestros más y nuestros menos, que pero para discutir hace falta dos. Pero bueno, lo sobrellevamos, creo que mejor que una agrupación que son más gente. Nos uh-huh. ponemos de acuerdo antes que cuando hay tanta gente, pero claro. Bien. Yo he prometido no preguntarle nada a Miriam y le va a dar un infarto como le pregunte, no le voy a preguntar nada, pero sí que me gustaría saber cómo lo ve ella desde fuera, cómo ve la agrupación desde fuera, porque yo recuerdo que el año pasado me comentaba a mí José Luis que las mujeres habían apoyado mucho al grupo y que habían estado siempre encima para que sacaran el cuarteto, para que ensayaran, para que preocupándose un poco porque el grupo saliera. ¿Este sí, año qué? Este año también, pero vamos, este año lo que pasa es que lo hemos llevado mejor, hemos estado primero ensayando en la casa de Mariano, entonces la que está un poquito allí más con nosotros ha sido la mujer de Mariano, Pepa. Qué bueno, Mariano. Saludito para Pepa. Un saludito para Pepa, lo que ha aguantado allí. Pero nada, las mujeres como siempre hartas ya de todas las noches a aguantarnos, vámonos y vámonos y solas en la casa, pero bueno. Yo creo que el año que viene las mujeres van a hacer ya un cuarteto, ¿no? Ya va a ser dos, ¿eh? Si fuera por la mujer de Mariano, ella fuera salido este año. Pues la verdad que sí, lo que pasa es que se lo está pensando. En fin, bromas aparte, ¿qué tal? ¿Cómo han sido los ensayos? Porque me comentabais antes, fuera de antena, que comenzasteis en la casa de Mariano, no queda un más remedio, ¿no? Porque el local de ensayo. No teníamos local y Mariano dijo que en su casa abajo en el sótano se podía empezar mientras que buscábamos algo. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues nos ofreció Sani el salón de Herba, que estuvo allí también ensayando ante la comparsa de Oscar, que también estuvieron un tiempo sin tener sitio. Y desde entonces pues nos fuimos para allá y muy bien, y muy agradecido darle un saludito y agradecérselo a Shani por lo que ha hecho este año con las agrupaciones que no hemos tenido sitio uh-huh. donde ensayar, de ofrecernos el salón de su local. La Abacería, que se la llama. La Abacería. Que además es la sede oficial de la Peña de Carnaval Cabrique y es un punto de encuentro de carnavaleros, ¿no? Hombre. Se ha convertido ya la Abacería. Bueno, y desde entonces estáis ensayando en la Abacería. ¿Desde cuándo? ¿Eso en el tiempo? ¿Cuándo fue? Nosotros empezamos en noviembre, creo que fue. Después de la Navidad, ¿no? Sí. Empezamos bueno, a ensayar. En lo de Shani desde después de Navidad. Sí. Navidad. Sí. Lo que empezamos a ensayar es el... Que todavía de vez en cuando lo hacemos en el sótano. También, ¿verdad? Porque os ha quedado las ganas de... No, hombre, los días que cierra Shani, pues nos vamos al sótano porque echamos de menos la escalera que tiene Mariano allí colgada, hombre. Somos nostálgicos, que es la escalera de colgando. La escalera de servicio de público. No, en fin, desde noviembre prácticamente ensayando. Sí. ¿El repertorio que lo teníais desde cuándo? Porque el autor de la letra, recordemos que Dani Menacho, ¿cuándo os presentó? Más o menos en esa fecha, porque nosotros este año, como ya te estoy comentando, que no íbamos a salir, después ya Diego me dio eso y al principio pensamos de hacer un dueto, porque no teníamos más componentes. Y ya cuando Mariano nos dijo que él salía, pues ya hablamos con Dani, empezó a escribir. Y en el momento que tuvo lo primero nos lo mandó, y que fue más o menos en esa fecha, y ya empezamos metiendo poquito a poco lo que nos iba dando. Uh-huh. ¿Os plantea Dani el tipo, no? Como siempre, ¿lo planteáis vosotros? No. ¿Cómo? Nosotros tenemos más o menos una idea. Él nos da también una idea y ya sobre eso pues vamos trabajando lo que vayamos a hacer. Entonces, en este caso fue la Mela el que dijo, esto es lo que vamos a hacer. No, simplemente que teníamos un par de opciones y resulta que yo propuse esta y lo vimos bien. Partí porque íbamos a llevar al principio lo que era Diego y yo. Uh-huh. Y ya como después ya teníamos en mente esa y ya entró Mariano, pues decidimos seguir con el mismo. Dani hizo su videíta y se cambió alguna cosa, pero vamos, muy bien. O sea, se puede decir que el tipo lo proponéis vosotros y se consensúa con Dani. Exactamente. Y ya a partir de ahí se empieza a trabajar en el repertorio, en las letras. ¿El tipo cómo surgió? ¿Por dónde llegó la idea? Pues la idea la tenía yo ya de un año o dos atrás y tampoco surgió de mí, sino que fue una idea que me dio mi hermano que salió el año pasado con nosotros. Me dio que yo por este tema creo yo que sería bueno, este tipo. Y la verdad que sí, que era bueno. Lo que pasa es que ya el año pasado teníamos decidido de lo que íbamos ahí y no se propuso. Y este año que no teníamos prácticamente decidido nada, le digo a Diego, que yo, pues mira esta idea que la tengo yo ahí. Y dijo el que la vieron bien él y Dani y empezamos a trabajar con ella y con ella hemos seguido. Claro, es que esto de la fama hay que comprarla puede confundir, porque yo me acuerdo el año de A ver quién me salva a mí, que iba ahí de Sálvame de Luz, de famosillos y demás. Ay. Y claro, esto ahora, la fama hay que comprarla, dice, no puede estar relacionado porque dos veces el mismo tipo parecido, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que ahí está la cosa, ¿eh? A darle un poquito de huerta al coco. No sabemos lo que puede ser, ¿no? Bueno, y esas letras, el repertorio que os ha presentado Dani, ¿qué tal? Yo estoy muy contento, la verdad. Yo lo veo muy bien. Y la verdad que en cuatro sitios sin que hemos estado ensayando con otras agrupaciones y eso, yo lo he visto a la gente muy contenta y riéndose y que ha tenido buena aceptación, vamos. De esto muy simpaticote, muy bien llevado también. Nosotros nos habíamos metido bien en lo que, el tipo. En lo que de momento está saliendo todo muy bien. Claro, es gracias que... a Dios. Es que eso también es muy importante. La cosa, lo que tú le pongas al tipo y de la manera que lo hagas. La cosa es que hay que meterse, ahí está, hay que meterse. Entonces, gracias a los ensayos y eso, por eso está, que no es solo lo que pone en el papel, sino la vista también le tiene que dar. Claro, claro. Después ese poquito de interpretación y de meterse en el papel, porque no se sabe realmente qué pesa más en un cuarteto, si la letra, si es muy buena, o la interpretación y la gracia que pueda tener uno a la hora de interpretarlo. Exactamente. ¿No? También creo que es más importante. Claro, es que en un cuarteto es diferente. Entonces, tú a lo mejor un año puedes llevar las letras menos fuertes, que se digan, más regular. Pero si tiene una buena interpretación y la mímica, los gestos, te mete, eso llega más algunas veces que incluso las letras. Otro año puedes llevar muy buena letra y no llevar muy buena interpretación y parece que lo afea un poquito. Siempre se intenta hacerlo lo mejor posible, pero este año parece que... No hay sistema malo. No hay sistema malo. Mal intérprete. Ahí está. Eso es muy buena apreciación. Si pudiera hablar con Miguel, le podría preguntar qué le parece a ella, pero como no puedo hablar. En fin, el disfraz del cuarteto siempre suele ser un poquito más cortito este año, de presupuesto, ¿no? Este año está muy currado. Vamos, impecable. Sí, hombre, pero vamos, siempre es diferente, que no tiene nada que ver con una chirigota, una comparsa. Se cuida más. El gasto. Cada año vamos a raza. Lo que sí, lo importante del cuarteto son los pequeños detalles en el disfraz, en el tipo, que se tienen que complementar después con la puesta de escena y el atrezo al escenario que se vaya a llevar. Por ejemplo, en el lugar donde vayáis a interpretar así, en plan, claro, presentación del Fatou, por ejemplo, ¿no? Eso va muy bien todo, está todo preparado. Por cierto, ¿en qué orden actuáis vosotros? Los terceros. Ah, muy bien, ¿no? La verdad es que sí. Estamos teniendo suerte. Casi que abrimos el teatro. Sí, muy bien, hombre. Empieza un poco antes este año, a las 7 de la tarde, sí, por aquello, sí, de que son más agrupaciones. Claro, es que el problema es que somos más agrupaciones... Y tampoco se puede, aunque se va a alargar, que siempre, aunque se intente empezar antes, siempre se alarga un poquito. También se va a intentar acortar un poquito el repertorio, todas las agrupaciones, pensando en los compañeros que salen los últimos, los demás. Ahí sois los cuartetos los que tenéis un poco el as en la manga, se puede decir, ¿no? Porque vosotros sois los que os podéis alargar o cortar en función de cómo esté la cosa. El problema es que nosotros no es, por ejemplo, canto dos pasos dobles, dos cuplés, presentación y me voy. No, porque nosotros no tenemos ni pasos dobles, no, cuplés sí. Nosotros lo que sí podemos hacer es que si en vez de cantar cuatro cuplés, pues canta dos. Y acorta un poquito, porque lo que son las parodias las tienes que hacer y las parodias... Una durará más, otra durará menos. No, de todas maneras, nosotros, las dos parodias que tenemos este año, que es el parodia y tema libre, tampoco son muy excesivas, que no son muy pesas, que no son muy largas. Como tampoco hemos ido con mucho tiempo, pues hemos hecho una cosa más bien cortita. Pero vamos. Lo habíamos juntado con Raúl y habíamos recortado. Hemos recortado un poquito. ¿Cuánto pueden durar? ¿Habéis calculado? Nosotros así, haciendo las dos parodias y haciendo los cuplés, ensayando, que hacemos todos los cuplés, puede durar todo una media hora. Todo el repertorio entero que llevamos. Que si luego tú acortas... Las paras, que nosotros hacemos y eso. No, pero durante una actuación con público, yo creo que se alarga, ¿no? Siempre se alarga un poquito. Tampoco habemos querido ponerlo, porque entonces si entre lo que se alarga, lo que nosotros podemos alargarlo y demás, entonces se puede ir a tres cuartos de hora, eso es demasiado tiempo. Mejor hacerlo cortito y bien hecho. Te corto de lo que te he puesto una hora. No, pero vamos, que nosotros ya allí depende de ver. Llevaremos un poquito el control del tiempo que llevamos. Y según veamos, pues lo haremos menos cuplés, metemos algo más o metemos algo menos. Pero no se vaya tampoco. ¿En el repertorio? Ahora mismo metidos tenemos 5. Pero vamos, tenemos 2 también más escritos, que estamos ahí, si meterlo o no meterlo, ya veremos, lo mismo... 5 metidos y 2 todavía por meter, o sea que son 7. Vale. Estamos ahí... Dentro del repertorio entonces tenemos las 2 parodias y los 7 cuplés, ¿no? Que es el repertorio completo que lleváis vosotros. Exactamente. ¿Figurantes para el Fatou vais a llevar? Ahí estamos, no sé... Estamos en ello, lo mismo hay algunos... Pues, pero no está seguro todavía, porque tampoco nos lo ha confirmado si va a querer o no va a querer. Así que. Figuras sabemos. Escenario, porque el cuarteto tiene que llevar escenario a la fuerza, si quiere escenificar algo. Escenario está todo preparado. ¿Quién lo ha hecho? El escenario. Pues el escenario hemos intentado participar un poquito entre todos, pero vamos, más que nada por circunstancias de que Mariano está trabajando y Diego y yo no estamos trabajando, pues hemos sido los que hemos tenido más tiempo y hemos trabajado un poquito más él y yo. La agrupación entonces se ha encargado del escenario, no ha habido nadie que colaborara desde el exterior. No, nunca. Vamos, nosotros en el cuarteto todos los años que llevamos siempre lo que se ha llevado a la escuela lo hemos hecho los mismos componentes de la agrupación. ¿Desde cuándo lo estáis haciendo? ¿Preparando lo que vayáis a llevar? Ha sido poco tiempo, porque tampoco es... Se ha venido una idea a la cabeza, pues venga, vamos a hacer esto, pom, y a lo mejor en una tarde tenemos la idea más algo así preparado, y después terminarlo 2 días, 3 días, poco más. O sea que 4 cosillas que lleváis, ¿no? Sí. 4 cositas, ¿no? 4 cositas, ¿no? A ver. Vera fue la que voy a liar. Esto me lo conozco yo. No, hombre. No. En fin, en expectativas para el Fatou, que siempre es un poco la apuesta de largo de la agrupación. Yo qué sé, expectativas, yo como siempre... Hombre, después de ya varios años saliendo, ¿no? Sí, ya se ve distinto. Se ve distinto, aunque siempre vas con los mismos nervios, porque luego dices tú, no, es que llevo ya saliendo, pero no, luego siempre el poquito nervio lo tienes. Pero vamos, nosotros vamos a estar, vamos tranquilos, porque lo tenemos todo bien, bien ensayadito, bien eso, y ya está. Ya. Lo malo es que alguien salga corriendo. Y ahí hay una pista, pero yo no voy a... Ahí no hay pista. Ahí lo que pasa es que siempre los nervios traicionan. En fin, ¿el cuarteto se podía haber llamado La Fama Cuesta? ¿La Fama Cuesta? No, esa famosa frase. Es que el nombre te lo dice. La fama hay que comprarla. Es que... Si le cambias el nombre ya no entra. Ya no entra. Entonces, vamos, de eso ha habido mucha gente que nada más que por el nombre. Ya lo sabe. Ya han sacado. Hombre, nosotros no lo hemos confirmado, pero han sacado. Sus deducciones. ¿A qué? Pero bueno, ahí está. En fin, ahí queda. Ahí queda. Bueno, hablamos antes del autor de la letra, que como decíamos es Dani Menacho. Dani, que sí. Bueno, pues desde que surgió el cuarteto en 2010 con Si lo sé, no vengo, ese tipo de centro de salud, está con vosotros, con el cuarteto. 1, 2, 3, 4, 5, este es el quinto año, ¿verdad? El quinto del cuarteto. Que sacáis la agrupación. La agrupación. Y bueno, yo os quería preguntar por las letras que os ha presentado Dani. ¿Qué hay en esas letras? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, obviamente siempre están los toques de humor, porque es un cuarteto, tiene que ser así, el chiste y demás, pero siempre hay algo más, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en esas letras? Pues no te creas tú que una letra, porque tampoco el cuarteto ha sido siempre de... Nosotros vamos mucho en nuestra línea, de no ir tampoco avasallando al que a lo mejor se pueden equivocar por parte de otro sitio y nos vamos a ir dándole. Nosotros mantenemos en nuestra línea contar nuestros chistecitos y alguna cosita de repertorio muy sencillo, pero en las letras sin, prima el humor y ya está, ¿no? Ahí va. No hay crítica, a lo mejor quizá. No somos de mucha crítica nosotros, la verdad. Vamos, yo creo que ni este año ni ningún año que hemos salido y seguimos con la misma línea. A lo mejor si dentro del tipo lo que vayáis a representar sí que puede haber algo de crítica o algo de se puede sobreentender, ¿no? No veo ninguna crítica. La típica letra de humo, cada uno puede, porque nada más con el cartel, enseñando nuestro cartel nos han dicho, mira, este es fulano, esto es... Vamos a ver, tú puedes pensar quién es, pero no... ¿Qué cartel? Un cartel nuevo. ¿Dónde está el cartel? Que yo no lo he visto. No lo traigo. Estará colgado los bares que lo hemos entregado. Exactamente. Ni en internet, ¿no? No. En los bares nada más, que no le tiene que estar con los bares. En los bares. En los bebederos. Y ya está. Bueno, pues nada. En la bacería lo podremos ver, ¿no? En la bacería se puede ver. Hombre, si lo habéis puesto allí. Sí, está puesto allí, vamos. Fue el primero que se entregó. ¿Y quién ha hecho el cartel? Pues el cartel, otros años al cuarteto siempre se lo ha hecho Pedro Pablo, sí. Que es el que se lo ha hecho también a los de Cristóbal, pero este año Pedro Pablo no ha podido, ni a nosotros ni a los de Cristóbal. Entonces hemos estado ahí barajando otras opciones y al final nos cogió un poquito la cosa tarde y nos la ha hecho mi cuñado, un chavalito, y nos la ha hecho, vamos, prácticamente en 2 días, y nos la ha hecho incluso con el ordenador que hacía así, bom, pero bueno. ¿Y cómo se llama tu cuñado? Mi cuñado, ¿cómo se llama? Gustavito. Es que es nuevo, ¿sabes? Es una familia. Bueno, pues para diseñar un cartel no tiene que ser muy nuevo, ¿no? No, hombre, no. El chaval, la verdad es que se lo ha currado. Y para ser la primera vez que él nunca había hecho nada de eso. Y se lo comenté. Y dice, pues yo soy capaz de... hacerlo. Y digo, pues venga. Gustavo tendrá apellido, ¿no? Lo digo para nombrarlo. Pues yo es que no sé el apellido. La verdad, no bueno, se pues apellido. Gustavo es el nieto de la de a lo que le vamos a liar. Gustavo, el autor del cartel de la agrupación del cuarteto este año. Yo estoy viendo por aquí que me la acaba de pasar Miriam y bueno, es una calle, imagino que Dubrique. No digan más nada, mi amor. No, pero si están los bares. Están los bares, se puede decir. Hombre, están los bares. Tenemos una calle Dubrique, tenemos un puesto de una caseta de venta de la 11 en una esquina, y en la otra esquina tenemos a un vendedor de lotería, no sé exactamente de qué tipo de lotería será. Y en medio de esa calle pues aparece un corredor, y hasta ahí les puedo contar. La fama hay que comprarla. Así que nada, ahí se queda. Bueno, esto en cuanto a vuestra agrupación. No sé si hay algo más sobre el grupo que queráis vosotros decir. Y si no, pues os voy a preguntar ya sobre el Carnaval de Ubrique. ¿Qué os parece? Las novedades de este año y demás. Del grupo ya creo que lo hemos dicho todo. ¿Qué os parece el Carnaval de este año? Tenemos muchas novedades. Tenemos peña, una peña carnavalesca, en la que estáis vosotros también, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Tenemos luego fiestas gastronómicas nuevas. Tenemos la elección de un cartel que ha sido a través de concurso en vez de designación del autor. Y tenemos un pregonero muy conocido. ¿Qué os parece todo? Venga, vamos. Pues la verdad, el pregonero, no vamos a decir, porque es que ya lo hemos dicho todo, el pregonero lo hemos puesto nosotros, los mismos carnavaleros, se propuso y vamos, súper contento con él, porque ya todo el mundo creo que conoce a Quisco. Y no hay que hablar mucho más de él. Francisco Javier Sánchez, ¿no? De su personaje. Del cartel. El cartel yo la verdad que lo veo muy bien este año, ¿eh? Está muy bien. Yo lo veo muy bien. Y creo que ha sido acertado lo de volver a hacerlo... En concurso. En concurso. Uh-huh. Yo, habla, cojones. Paso palabra. El cartel es de Natalia Duboski, que es una autora muy joven además de... aquí un poco como tu sobrino, ¿no? Cachorro. igual. Los jovencitos están cogiendo terreno. Todos los que vienen en cuanto. Exactamente. Y luego el pregonero, Francisco Javier Sánchez, que todos los conocemos dentro del mundo del carnaval, y que además este año pues cuenta, si se puede, no, si se cabe, se puede decir con un amplio consenso de carnavalero, porque han sido ellos quienes los han elegido. Y luego la peña carnavalesca, que es la otra importante novedad, la principal de este Carnaval de Ubrique. Se aglutinan las agrupaciones para tener esa única voz a la hora de ser interlocutor con la organización de la fiesta, ¿no? Se puede decir. Ahí va. Que eso de eso se trataba, de que no hace, yo qué sé, cuando se hace una reunión de ayuntamiento, de eso, de no meternos allí 12 tíos, 20 tíos de agrupaciones allí y que se arman unos revuelos. Entonces, la peña está eso para esas cosas. Uh-huh. Van dos componentes que han asignado a la misma peña. Usted podía ir los tres, ¿no? Porque al fin y al cabo soy tres. Sí, no, nosotros en la reunión hemos estado yendo los tres. Por aparte que como las reuniones se hacen donde ensayamos... Que viene a vuestra casa, ¿verdad? Ahí va, vienen a nuestra casa. Y nada, yo lo veo muy bien, por eso, por el tema de no tener que estar yendo todo. Entonces nosotros hemos hecho nuestras reuniones, se han decidido nuestras cosas y luego han ido estas dos personas y le han propuesto las cosas y ya está. Y bien, ¿os gusta cómo funciona y cómo se está llevando? A mí particularmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. También pasa el primer año, que tampoco la peña es que lleve mucho tiempo, que la ha cogido este año también como un poco tiempo, porque... Un poquito precipitado. Ahí va, porque se formó la peña y del tirón prácticamente ha venido... Estamos metidos en carnavales ya, entonces pero bueno, un poquito precipitado todo y demás, pero bueno, vamos. Muy bien, la verdad que muy bien. Más trabajo, si sigue así la cosa, pues el año que viene será otra cosita diferente. Claro. Y mejor llevado, mejor organizado. También organizar actividades y animar a la gente propia, que también, ¿no? Se apunten a sí, cosas. Sí, nada, vamos, eso creo yo que... Bueno, lo va a ir dando el tiempo, todo lo que esto lo va a ir dando el tiempo, que vaya sacando las cosas. Y luego hay dos fiestas gastronómicas nuevas, una de gamba y otra de tortas de bacalao, creo sí, que sí. Es. Sí, la bacalao y la gamba. Eso, ¿qué os parece los productos gastronómicos a degustar? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que yo pregunto? Porque las fiestas, al fin y al cabo, son privadas y cada uno en el ámbito privado hace lo que quiere. Pero... Hombre, la verdad que siempre está bien, ¿no? Siempre está bien de que se hagan cosas nuevas y que se vaya esto alargando un poquito más. Que en definitiva lo que queremos los grupos. Porque ya que te pegas ensayando cuatro o cinco, unos más, otros menos... Lo que tienes ganas de disfrutar el mes de carnaval. Y todas estas cosas las veo bien. También, pues habrá gente que pueda, habrá gente que no pueda, yo qué sé, porque son fiestas que son particulares y ya eso depende de cada agrupación. Ya eso no es decisión de nadie, sino cada agrupación. Pues si tienen a sus componentes y se les apetece o quieren, pues irán, y las que no, pues no irán, y eso será así, me imagino yo, vamos. Claro que sí. Bueno, pues, ¿dónde vais a actuar próximamente? ¿Dónde vamos a poder ver? ¿Tenéis ensayo esta general? Esta noche en el bar de San Juan, a las 10 de la noche. Presentación oficial. Ahora vas a hablar, ¿no? Ahora vas a hablar, ¿no? ¿Has visto cómo es? En fin, esta noche a las 10, me ha dicho. A las 10 de la noche en el bar de San Juan. Allí vamos a poder escuchar. La fome hay que comprarla. Vamos a poder conocer el tipo. Y es la primera vez que vais a tener ensayo general, ¿no? Sí, sí, lo que sí. Vamos a desvelar los tipos, pero el tipo todavía no. Hasta que no vamos a la escuela no hay tipo. Va a escuchar el repertorio entero, pero el tipo no. Pero si se escucha el repertorio se sabe, ¿no? Hombre, hombre, algo ya. Claro, el ensayo lo podrás ver entero, pero el tipo ya... Ya te lo pilla porque ya te lo dice, mi... Claro, normal. ¿El estribillo cómo es? A ver, ¿cómo es? Ahí va la pista. Bueno, aquí nos quedamos 11:30. No sé si queréis comentar algo más del carnaval de Ubrique, de vuestra agrupación. Y si no, pues simplemente invitaros a disfrutar de la fiesta, ¿no? Que es lo que toca ahora, como agrupación. Divertirse, pasarlo bien. Y disfrutar del carnaval en Ubrique. Sí, no, claro, yo lo... Nada, añadí más... Un saludo a las demás agrupaciones. A las demás agrupaciones y a toda la gente que ha colaborado con nosotros. Uh-huh. Y nada, y que ya estamos aquí, que a disfrutar, que este es nuestro mes. Para eso hemos estado ensayando tantos meses. Y ya está, otra cosa que más. Que nos divirtamos, se divierta la gente y que lo pasemos bien lo mejor posible. Nada, de darle las gracias a Dani por seguir colaborando con el cuarteto como otro año, escribiendo las letras, que es el tío que no falla, y a la muende Mariano por aguantarnos allí en su casa los dos mesecitos que hemos estado allí, dando por culo. Y el que no pueda comprar la fama, que busca un préstamo. Y aprendió, aunque no. Ahí va. Y a la hija de Mariano, a Sandra, que ha sido nuestra oficinista, la que nos ha pasado las letras limpio. Y ya está. Agradecerle a esas personas que han colaborado con el cuarteto y ya está. Y que a las demás agrupaciones, que a disfrutar, que es nuestro mes. Ya está. Pues nada, a pasarlo bien, a disfrutar y a vivir bien el carnaval. Gracias a Gasolín Lamela, a Diego Vega y a Mariano Morales por estar con nosotros, el cuarteto, la fama hay que comprarla. Y a Miriam también, gracias por estar con nosotros. Radio Ubrique con el carnaval.